Bueno, bueno, probando audio, sí. Esta es una cumbia de Luis Ornelas, especialmente para todo el mundo, con sabor. Me siento muy contento de hacer este tipo de música para toda la gente sonidera y para todos mis seguidores, con cariño. Hoy no más sabor.